bandoleros que hay. Soy campeón de tiro al blanco, nunca fallo yo. De ese mundo como un rayo, más que rápido soy. Ríndase, tío, corran bandoleros, que aquí vengo yo, tío. ¡Qué bueno que no eres tú en persona! Porque si fueras, te dispararía así. Y te pegaba entre los dos ojos. Se descompuso. ¿Qué, no hay nadie en casa? Es el hombre más hombre que yo he visto. ¿Quién, yo? Hizo morder el polvo a Pedro el Malo. Lo dominó como a un becerro flaco. ¿Eso hice yo? Eso mismo, no volverá por aquí ese canalla. ¡Ay! ¡Ahí viene Pedro! ¿Pedro? ¿Cuál Pedro? ¡Oh, tú! ¡Hola, Pedro! Padre de 40 bandoleros que hay. Dame una limonada doble con espuma. Hola, fiera. Leche doble. Mi heroico héroe. ¡Qué bonita!